don't love me, tell me, babe. No puedo estar con tanta pena. Me buscaré otra mejor. Prefiero una que me quiera. Y si me quieres, vámonos. Te daré una noche muy buena. You never give me your love. Y casi me corto las venas. Por poco paro mi motor. No hubiera valido la pena. Y si me quieres, dímelo. Te daré una noche muy buena. Estás rompiendo el corazón, aunque la sangre